quiere que pongamos su ejemplo para que lo expliquemos por la mano. Yo he puesto en qué es lo que tiene sentido para mí, la sinceridad. El contrasentido sería la hipocresía. ¿Y el suprasentido? Entre hipocresía y sinceridad, si ustedes se ponen a ver la posición media, ¿cuál podría ser? La hipocresía y la sinceridad. Algo que integre las dos. Algo que integre las dos. O que las acerque a una posición menos extremista, un lado también, o del otro. La ironía. La honestidad. Mantener silencio. La mentira piadosa. Mantener el silencio. Bueno, en algunos momentos ustedes y yo podrían, lo hacemos, ¿no? Cuando vemos que la situación es compleja. Pero entre la hipocresía y la sinceridad, la honestidad no parece. Ser sincero significa decir las cosas abiertamente sin ningún. ¿No? Entonces, dependiendo de la situación, aquí sí habría que ver, no voy a dañar o aplicar el tema de no dañar a otro ser. Podría yo dar la información para ser sincero, pero no con un desgarre que podría ser la actitud sincera. Por ejemplo, te pongo en algún momento de lo que es la inteligencia y la rapidez. Sí. Inteligente, en cambio, tiene que ver mucho con la inteligencia. Yo uso la palabra sagaz, la sagacidad. Pero podríamos hablar de la autoconciencia, de la ser inteligente. Fluir con la vida no significa ignorar, ¿no? Significa de alguna manera ir tomando conciencia. Pero dejar que las cosas fluyan y no las quieras controlar ni las quieras tú reproducir. Y lo que comenta Uzi es interesante porque te pide ser sincero en una posición media. Una posición media de sinceridad tendrías que tomar en cuenta no la hipocresía, porque probablemente no sea la palabra contraria de la sinceridad. Sea, no soy sincero, soy que. Falso. Falso, mentiroso. Sí, mentiroso, me gusta. El hipócrita tiene una connotación más de otro tipo, ¿no? Es más, el hipócrita aparenta, ¿no? No, pero tú cuando digo sincero, quiero decir que no seas hipócrita. Yo, por ejemplo, te digo, yo lo que busco en ti es la sinceridad, quiero decir que lo que no quiero es que seas hipócrita conmigo. No que me digas a mí las verdades, porque eso ya es otra cosa. Porque mentira sería lo contrario de verdad. No es sinceridad para mí. O sea, la sinceridad se puede definir como una actitud auténtica del individuo hacia todo, ¿no? Actuar no desde la personalidad, que es la que no puede ser ningún actor, puede ser hipócrita, sino más desde el centro. Ser transparente. Yo pienso, ahí tengo una relación, yo no sé si. Quizá la sinceridad y la hipocresía va mucho en relación a lo que uno puede decir y quizá una actitud que puede mirar ahí quizá sería la honestidad, es decir, no sería tanto lo que tú dices que también, sino quizá como tú realizas tu vida, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, si lo digo porque es que me parece que lo de la sinceridad a veces crea conflictos, porque claro, según qué cosa. Yo soy muy sincero y te zorrajo la claro, sinceridad, ¿no? Porque, pero yo claro, no me refiero a eso. Yo me refiero a que una persona sea tal cual es, no que le vaya diciendo a los demás lo que ella piensa que son los demás. Porque al fin y al cabo no dejas de decir lo que tú piensas que son los demás. Salvo que tú veas que esté robando y le dices que es un ladrón. Eso es evidente. Yo me refiero a sincero a una persona que es auténtica. Que no es hipócrita. Que no es hipócrita. Para mí es lo contrario. Falsa. Es una falsa. Lo contrario al auténtico es la falsedad. ¿Cuál sería la posición entre la autenticidad y la falsedad? Pues... ¿La violencia? No está mal la palabra prudencia. Prudencia. No está mal. La prudencia me permite dejar de ser de alguna manera sincero sin perder el espíritu de la sinceridad. Y también me permite ser falso sin dejar el espíritu de la falsedad. Soy prudente y me manejo de esta forma. No lo sienten así. No ven ahí algo medio entre los dos extremos. ¿Sí? Que no quiere decir que yo haya dejado de ser sincero o ya haya dejado de ser falso. Pero estoy tratando de acercar los dos aspectos y lo que resurge de eso es una prudencia. ¿La asertividad? ¿Para estar de moda? La asertividad puede tener hipocresía, pero puede ser una forma de poder decir las cosas sin que fueran tan destructivas, ¿no? La palabra prudencia me gusta. Soy prudente en mi actitud entre lo que yo me muestro y lo que yo guardo en un momento dado, ¿no? No es que sea falso, simplemente mi prudencia me dice, tú calla la boca. Aquí no puedes ser sincero totalmente, ¿sí? Y aquí sí puedo. Entonces, acuérdense que estamos hablando que debe hacerse con inteligencia. O con sagacidad, como diría Jung. Porque si no seríamos, como dice él, unos tontos. Aquí lo meta. Más que los tontos, no, dice acá, dice... No, no. La candidez supone una entrega que no puede desconocer la astucia. Ser sincero no desconoce la falsedad. ¿Eh? La intención y la risa burlona, pues así nos tornamos tontos astutos y nos encaminamos al suprasentido. Tontos astutos, o en otras palabras, sinceros. Sinceros falsos, no. Prudentes. Probablemente mucha gente diría, no, defínete, porque la prudencia puede ser ambigua. Pues sí lo es. Y el camino medio mide las dos. Y así no negamos ninguno de los extremos. ¿Sería sincero y prudente? No, sería sincero. No, sería prudente, que abarca la sinceridad y la falsedad. La prudencia te mantiene en una posición de no dejas de ser sincera, pero también no dejas de ser falsa. Te mantiene en una posición de decir, cuando algo va así, yo prudentemente no manifiesto ciertas cosas. No he dejado de ser sincero, pero no lo digo. Y tampoco soy falso, porque tampoco lo digo, conveniendo sin una situación a la que yo me enfrento. Por eso requiere un esfuerzo el camino del suprasentido. Porque probablemente la vez de la gente de las cosas se entiende. Sí. No es que es como cuando una persona, ¿cuántas veces entramos dentro de dar consejos y dar historias y hablar? Porque lo vemos en este momento de la misma manera, pero realmente estamos siendo inteligentes, estamos siendo bien. Yo creo que prudencia, la verdad, para mí, la palabra, porque te pide inteligencia también para aplicarla. No es simplemente ser prudente a lo tonto, ¿eh? La prudencia tiene inteligencia para saber manejar la situación. La sinceridad, yo creo que estaba en que alguna vez escuchó su historia en alguna otra conferencia y contaba la historia de. Es una historia de por la India, ¿no? Que va la policía en busca del padre a la casa al domicilio de la familia. Entonces el padre sale corriendo y se esconde en un cuarto, en no sé dónde. Y dice el padre, si viene alimentando por mí, que no estoy en el trastero por dentro. Y se va. Y llega la policía, llama, entra a la casa y dice la mujer, pues mi marido no está. Y dice el niño, sí, mi papá no está en el trastero. Es una sinceridad. Algo así era esto. No sé si se ha ido por el Mi papá no ahora, nos puede sonar para algunos un poco ruidoso. Estamos acostumbrados a que la sinceridad es la sinceridad, manejarla, ¿no? Pero sería cuestión que ustedes lo reflexionaran. Sí. No se trata de que se traguen la píldora de una vez, sino que ustedes digan, bueno, venga. de sinceridad y falsedad. Bueno, tú dices, de hecho, una práctica cuando escuchamos algo o sabemos algo, pero antes de mentir lo hacemos callar. No decimos nada por considerar que eso es lo más prudente que podemos hacer. ¿Habéis otra? Pues no, para todo esto está la Es un saco roto, ¿no? Es un saco donde entra todo ahora la inteligencia emocional. Se ha puesto tan de moda que está todo el límite. Es una faceta que hasta ahora no se había trabajado y ahora se está trabajando sobre esto porque incide mucho porque estamos con la idea de correr y de volcar. Sinceramente, eso es trabajar. O engañar, ¿no? Que de la verdad se puede ir pasar a la mentira, ¿no? Esa sería la que dices tú, ¿no? Mejor me callo y miento. Sí, que sería la asertividad. Ustedes cuando alguien les dice, ¿cómo estás? ¿Es la verdad? No. Estamos mintiendo. Porque podemos estar muy mal y decimos, ¿quién quiere? Porque está en juego la imagen de que me vean bien siempre. O porque tampoco le vas a contar a cualquiera la historia, ¿no? Porque también a veces lo decimos bien. ¿Cuál sería? No te vas a meter ahí a el contrasentido de decir que estoy bien. A la amiga íntima le dice la verdad. Dice, estoy mal, pero te lo voy a contar. Y también hay personas a las que no me quisieras preguntar porque te vuelven todo bien. No, decir, el que te diga. ¿Cómo estás? Y que tú contestes, yo bien, ¿no? ¿Cuál sería el contrasentido? Lo mal. ¿Cuál sería el suprasentido? Regular. Hoy, mira, yo lo que hago es decir, mira, en general no estoy tan mal, pero hoy me siento muy cansado. Pero mañana mejor. Pero yo ahí estoy hablando de la verdad de cómo me siento. Estoy diciendo de una manera muy relajada, diciendo, mira, en general no estoy mal, porque realmente hoy me amanecí cansado, no dormí bien, y me siento así, pero no estoy tanto como. Y ahora, en algún momento dado, tienen ustedes ahí una diarrea. Digo, sí, mira, bien, pero a veces corro mucho de Estoy diciendo, si tú tienes un día malo y alguien te pregunta por la que viene, oye, ¿y qué tal hoy? O sea, vamos a empezar otra vez de nuevo. No, sí. Mira que también me viene al caso. Cuando yo hacer los voluntariados con los deportes terminados a casa, pues tengo que hacer cursos. Entonces, uno de los que aprendemos ahí es que no hay que decir preguntas cerradas, por ejemplo, comentar, porque te pueden decir, yo nunca había un problema, ¿no? Es importantísimo. Hay que decir, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué? Por eso hay una oportunidad a no mostrarle su estado, a que no se muestre o mienta para venir o brincarse la pregunta. Y le dejas una rendija de mayor para que pueda decir la verdad sin estar diciendo una mentira. Yo no sé si tú lo sabes, hay que contar mi compañero de hábito que todo está en la sala. La primera vez que fui a hacer un voluntariado de eso, yo fui allí y en un ratito le digo: ¿Desde que hagamos? La madre está bastante consciente todavía. Y me dice: ¿Me podría ayudar a rezar el rosario? Vale, me quedaba patina, no me temblaba. Porque yo, a ver, no es que lo he repartido de memoria, sí, pero espero que se siente inteligente a toda idea. Pero es mundial. Eso es lo que dices. ¿Verdad? No, eso es lo que dices. Pues ese contrasentido. Y después me vi a ti y le digo. Apúntamelo para la banda de memoria. Y te dice el tío, ¿verdad que lo he Ese es el contraste. te encuentras esas cosas que depende de tu vida, porque cada uno es ejemplo. Pero ¿cómo podrían ustedes aplicar entonces el suprasentido, hoy la que estamos poniendo ejemplo, en sus actitudes con la gente? Porque ahí es donde quieren llevar. Normalmente la tendencia es que vayamos al sentido, ¿no? Para mí tiene sentido portarme bien. Para mí, mi contrasentido de portarme bien es portarme mal. ¿Cuál sería la medida? La suprasentido. Portarme bien y portarme mal, ¿no? ¿Cómo has dicho? Portarme bien y portarme mal, ¿no? Eso es como el suprasentido. Si lo bueno fuera blanco y lo malo fuera negro, ¿tú qué color sería? Dice a rayo. Eso es, de alguna manera estamos hablando del mismo idioma. O sea, si yo me doy cuenta de que la tendencia que tengo es a portarme bien y a que los demás se porten bien, según un parámetro, el contrasentido sería portarse mal, ¿no? Y si busco el suprasentido, diría yo, bueno, hay un rango de portarse bien y portarse mal. Yo me pongo en la mitad. A lo mejor permito ciertas cosas, pero hasta cierto punto. Si vimos al extremo, ¿no? Por ejemplo, si hay personas que les encanta rezar todo el día, ¿te están yendo a qué? ¿No? Al sentido extremo. Yo les digo, mira, nada más una día. ¿Sí? O trata de que haya un espacio para solamente dar y no descuides tus demás actividades. Buscar siempre ese equilibrio. ¿Creen ustedes que podrían hacer en su vida? Con la gente que trata. ¿Cómo lo ven? Complicado. Estar siempre en el equilibrio es muy complicado. No, quizá, entiendo, quizá no sea tanto el equilibrio, que sí, ¿no? Pero quizá, yo creo que se trata de, y no es fácil, evidentemente, no estoy diciendo que para cosas sea fácil, ¿no? Pero quizá es revertir el punto de foco. Es decir, en vez de tener el punto de foco en una de, como decía, en la visión unilateral, sea una o sea otra, sea la que me gusta o la que me disgusta, porque hay personas que dicen, pues yo me gusta esto, me gusta, y hay otras personas que están todo el día cabreadas precisamente porque están enfocados quizás en la parte negativa, en el contrasentido, ¿no? Quizás, no es fácil, repito, es tener la visión, vamos a decir, esa visión panorámica, ¿no? Que es la conciencia, en el que uno mira, y, o sea, yo voy a un organismo físico, puesto que tiene unos funcionarios, y decir, si yo trabajo en un puesto de atención al público, es decir, en un puesto de trabajo, ¿qué se supone que a mí me gustaría cuando a mí me atiende que me quiera? O que quiera. Claro, entonces, intentar, en la medida posible, poner en funcionamiento. Es lo que a mí me gustaría. Si a mí me atienden o voy a hacer lo que haga mi vida, intentar comprender, en la vida que se pueda, esa historia de decir, si fuese yo el que lo estuviera haciendo, ¿qué me gustaría que me hicieran? ¿No? Entonces, es un poco quizá ponerte en el pellejo del otro o de la otra, ¿no? Y ver esa otra posibilidad. Porque si yo voy a un organismo oficial, ayuntamiento o donde quiera que sea, ¿no? Voy exigiendo. Y pienso, es que los que están allí me tienen que entender porque a eso les pago yo. Va en una dirección incorrecta, ¿no? Entonces, quizás modificar todo eso y ponerse en el interior del otro y ver que lo que no te gusta a ti, o a los demás están igual, entonces, tener un poco esa visión de que. Yo creo que eso no tiene nada que ver con el sentido y con el sentido. Sí, tiene que ver con ese. Tiene que ver algo con salir de esa dualidad y tener una visión universal de las cosas, un poco más amplia. Ustedes cuando salen a la calle al día, ustedes tienen un sentido para hacer todo lo que van a hacer, ¿o no? Para salir de casa, para ir al trabajo, para ver a las personas que ven. Y da sentido porque les motiva, ¿no? Para mí tiene sentido reunirme con un amigo y tomarnos un café y charlar, ¿o no? No lo haría. No tiene sentido porque voy. O tiene sentido irme a ver una película en el cine, o tiene sentido irme a una librería y comprarme y estar viendo los libros, aunque sea viéndolos y no los compro, pero pues ok, los veo. Me da sentido porque me motiva, hay algo en mí que me mueve. ¿Cuál sería el contrasentido de todo eso? Sabemos, todo lo contrario, ¿no? O sea, estar haciendo actividades que fueran en contra de lo que a mí me da sentido en la vida. Entonces, ¿cuál es el suprasentido? Buscar en todas esas actividades una posición más equilibrada de no irnos a los extremos. Y voy a una librería que a mí me gusta, pero si me encuentro una persona que quiere que yo le aconseje algo y que pues, entorpece, entre comillas, mi actividad, darle un espacio a la persona, pero también ir a la librería. O invitarla a que vaya conmigo a la librería, tú te sientas ahí y ahí hablamos. Yo estoy en la librería, pero estoy con una persona que me ha pedido algo. Esa búsqueda de esa, del suprasentido es muy importante. ¿Vale? Está haciendo antes, ¿eh? 20 para 6. Son 20 para 6. Sí, pero voy a llegar. Entonces, a eso me. Sí, Margarita. Fíjate que ahora que estás comentando, haciendo ese comentario, recuerdo que hoy por la mañana, cuando estábamos desayunando, le comentaba a usted que ella, cuando va a una persona. Pues no es la que rutinariamente ella tiene, sino que va por unas horas, o porque tiene que dicen una institución. Y entonces, el sentido para ella es el preguntarle a la persona en esa institución qué es lo que necesita, qué quiere. Y entonces, ella, esa es la necesidad que ella. Trata de cubrirse a otra persona. Ese es el sentido que le da ella a la persona. A su trabajo, a la persona y a su. ¿Cuál sería el contrasentido de eso? Que no le preguntara, que llegara y actuara como autómata ahí. Sí, pasivamente. Pasiva, que ni siquiera. Se sentara y estuviera viéndola ahí, nada más haciendo el tiempo a ver a quién lo tomó. Que ni dialogara con ellos, que no le preguntara cuáles son sus necesidades. Bueno, ¿cuál es el suprasentido? Pues aquí su sentido sería. ¿Una posición de qué? De la dos. De irse a estar demasiado metida con la persona y rechazándola, sino una posición equilibrada y ecuánime. Es decir, hoy cómo se siente bien, gracias, yo voy a estar acá sentada esperando lo mejor, ¿no? O sea, buscar una posición más equilibrada. Eso ya sería integrar este tipo de pensamiento de Jung en nuestra vida diaria. Que no es de Jung, ya viene desde el Buda, ¿sí? Camino medio. Es que puede ser que lo que a nosotros nos da sentido nos hace centrarnos en una cosa y encerrarnos en otra. No es así que sea bueno o malo. No. El que nos lleva a esa dirección, lo que nos implica es un rechazo de lo contrario. Sí. Más que. Y eso es un otro problema. Sí. Si el problema real es el rechazo, ¿no? Ya que es bueno y malo. Estamos condicionados. Es lo que me pasa a mí. Tengo una tendencia, hasta lo comentaba antes, a que a mí me gusta mucho el aislamiento. ¿Qué? Aislamiento. Ah. Meterme en casa, como de retiro, me encanta. Estar sola me encanta. Entonces, tengo esa tendencia. Me encanta tener una obra que me inspire y me puedo tirar de brazos. Fijaros, cuando yo me pasa esto, que me puedo tirar, digo, ya ha pasado desde el tiempo, ¿sabéis lo que me produce equilibrio? ¿Sí? Digamos, tomar tierra, es barrer, recoger la cocina. Fijaros, es curioso, pero es porque me vuelvo otra vez a equilibrar. Porque si no, me evadiría. Sí. Me gustan los temas abstractos y me iría. Yo no sé si hasta qué punto, yo no, por mi situación, porque soy madre de familia, o por haber tenido una familia, a mí eso me da mucho equilibrio. Porque probablemente ya se hubiera terminado en una mensa locura. Sí, fíjate que. Pues lo digo, porque tengo una tendencia a eso. El doctor Jung dice que se salva de volverse loco en alguna de las tres locuras, sobre todo en la segunda, que es la patológica, porque puso los pies en el suelo siempre. ¿Sí? A pesar de las experiencias tan fuertes que tuvo, vamos a ver el día de encarnar. Él dice, me salvó haber puesto los pies en el suelo. O sea, buscar apoyo en este plano. Es lo que no consiguió Nietzsche, que se volvió loco. Nietzsche tuvo también experiencias de este calibre, pero él perdió. Patologizó. que no tenía sostén y un low score, ¿no? No se dejó llevar tanto por este proceso, o sea, buscó el camino medio de la experiencia, porque el espíritu de la profundidad es muy poderoso. Cuando te ha poseído, cuesta, por eso hay gente que se convierte, se siente en un iluminado y hace tontería y media en tu vida, porque ha sido poseído por eso. No tenía fuerza para poder observar y resistirse. O el que sí lo logra, entonces se transforma totalmente, porque atiende el llamado, sigue el proceso, tiene miedo, pero va con los pies en el suelo diciendo, de acuerdo, aquí voy. No me fusiono con esa fuerza que me atrae. Y en tu caso, pues eso te ayudaba. A barrer, pues son cosas de poner los pies en el suelo, ¿no? Barrer, lavar, limpiar, como decir, mira, este plano físico, aquí está, la tierra me ayuda. Entonces, esa por eso el Buda pone la mano en la tierra, no se fija cuando él dice, pongo de testigo a la tierra ante una experiencia que estoy viviendo. Y eso lo equilibra. Es una opinión mía, un personal. ¿Sí? ¿Quién más quiere ponerse un ejemplito? Es curioso lo que dice, porque cuando en el libro de Jesús se manifiesta una entidad que habla con él, siempre antes de despedirse, aunque puso la mano en el suelo, sí. Quizá ustedes han visto la portada del manual que les di, ¿sí? Se fijan este señor. Es el personaje interlocutor de Jung durante sus visiones. Entre varios de los que él vio, ese era el principal. Era un ese aspecto representaba la parte más profunda de Jung. ¿Sí? Tenía un nombre. Filemón. Filemón. ¿Cómo? Filemón. Mortadelo es la que hay contra sentido. Filemón fue el que representaba el sí mismo, el centro de su naturaleza de Jung. Él está usando una terminología más psicológica. Pero este personaje, yo lo puse acá porque está en uno de sus libros, se fijan a la derecha tiene una serpiente. Eso viene de la madre tierra, eso lo haré la tierra. ¿Mortadelo? A ver. ¿Y encima de qué está salido? ¿Tiene que ver algo con el movimiento de la línea? Sí, está todo un mal complejo futbolismo que tiene su riqueza. Lo que me interesaba con este ejercicio es que ustedes captaran el suprasentido. Lo han captado. A ver, dime un ejemplo tuyo. A ver. Un sentido. Vale, pues yo lo he llamado compartir, ¿no? Con amigos, mi familia. Eso te da sentido a tu vida. Eso, compartir tiempo, por ejemplo. Que yo creo que tiene mucho valor. Ahora, ¿qué sería el contra? Pues la soledad, el aislamiento, que sí, la división. Perfecto, no tener relaciones hasta donde se pueda. El supra. Bueno, eso ya no sé si es más complicado. Puede ser así, crecimiento personal en el sentido de trabajar, ahí podrías tú compartir y a la vez estar contigo misma. Y eso es trabajarte a ti mismo en grupo. Estás contigo y estás con los demás, ¿sí? Una posición media, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos en la sociedad teosófica es una especie de suprasentido. Trabajamos cada quien en su vida diaria y a la vez trabajamos en el grupo. Puede ser una contradicción, entre comillas, pero en realidad aquí no es que sea bueno o malo, simplemente buscamos que los opuestos se junten un poco. Puede ser también aquello como buscar el equilibrio personal en aquello de estar con otros y estar con uno. Sí, también. Pero recuerde que, por ejemplo, poniendo el ejemplo del trabajo, hay gente que le da mucho sentido trabajar, ¿o no? Tu trabajo es tu vida. Bueno, mi vida es una parte de mi vida. Sí, pero le da sentido. Sí. Lo contrario, ¿cuál sería? El paro. No trabajar. No trabajar. ¿Eh? sin hacer nada. ¿Cuál sería el suprasentido? Ahí está la traición del inconsciente. Porque quién irá a casa. Yo me lo pido. Yo me lo pido. Si el tratado de ley quiere decir que trabaje. Si no, frente a vacaciones, sería jubilada o me pago. El trabajo y el no trabajo. Llegar a tener un trabajo que te permita también espacios para disfrutar. Y no o volverte obsesiva. Ni todo vaga, ¿sí? Una posición en que yo diga que tengo unas horas de trabajo, pero también tengo un espacio para disfrutar y trabajarme a mí mismo, ¿sí? Porque ahora eso se ha roto. Tú estás bien con la obsesión de que tienes que hacer hora. En México le llaman hora nalga. Te califican porque estés sentado en tu escritorio y ahí empiezas así, ¿no? Te ve el jefe y dice, ay, qué hombre tan trabajador, las 10 de la noche estás ahí. No sé, nada, pero ahí está. Allá le llaman hora nalga. Te califican por hora nalga. Tienes nalgas planas, ¿no? ¿Eh? Tienes las nalgas planas. Hombre, se te borró la raya, yo digo. Cuando me sale de allá abajo y dice, a ver, se me la nalga como a ti. Si la tienes muy rojita, y ya te puede ir. No. Para la familia. Sí. Porque sucede que muchos cuando se jubilan y van al seno familiar desconocido y no tienen cabida ahí. Pero entonces, porque no convivió, no tuvo ese espacio para la familia. Pero debe buscarlo, ¿no? Y a la vez debe seguir en su espacio, tener un espacio para él. Es que lo que a nosotros nos desfigura es el desbarajuste que hemos armado con la vida que tenemos ahora en la sociedad. Si tuviéramos un espacio para tu familia, un espacio para tu trabajo y un espacio para ti, sería lo ideal. Pero ya sabemos que para lo mí lo he quitado. ¿Por qué? Porque soy egoísta. Me han calificado de egoísta al tener disfrute. Entonces es mi familia y mi trabajo. Pero como yo quiero tener dinero para poder pasarla bien, mi familia la reduzco a unas cuantas horas y el trabajo está todo el tiempo. Eso hemos hecho. Porque tanto nos están bombardeando de que hay que tener poder económico, y hay que tener esto y el otro, y un coche nuevo, y una casa, y no sé dónde. Yo reduzco mis espacios para ganar dinero. Entonces, te desequilibras totalmente y empieza el sinsentido, que es lo que también habla Jung. Cuando usted se ha ido a un unilateral, a una posición, va a venir el sinsentido. Después de un tiempo dice, ¿para qué todo esto? Me estoy enfermando, estoy estresado, tengo problemas de úlcera, ¿para qué? Y ahí viene sin sentido. Pierdes interés, como llaman a veces, te quemas. Pero la gente se quema en el trabajo, no es practicar. Burling, te llaman burling. Compañero de alta dirección, cuando se jubilaron, estaban quemados. Y se deprimieron porque ellos en su casa, la verdad, no convivieron ni con la verdad, ni con los hijos. Y entonces decían, pues, ¿qué hago yo aquí? Porque nunca tuvieron ese espacio para ellos y para la familia. Se deprimen. Lo que quisiera yo que llevaron a lo que ustedes lo vieran desde varios puntos de vista, no solamente entre bien y mal, ¿no? Es muy fácil. O bonito o feo. O ir a una reunión como esta, o irme a bailar, por ejemplo, que sería poder mucho lo contrario. Bailar hasta ese punto no está mal, pero vamos a decir que es lo contrario a estar en una reunión donde tú discutes, cuestionas y reflexionas. Más que oír no va, ¿sí? Lo que se trata es de que ustedes vean que hay una posibilidad de estar más equilibrados en ciertas cosas, sobre todo en ciertas situaciones, son más complejas, ¿o no? Entre una, que sería como estaba aplicando el discernimiento, lo que hablamos en los pies del maestro. Discernir entre dos cosas importantes, la más importante, pero sin descuidar la otra. ¿Sí? Yo discierno entre, por ejemplo, hay gente que no quiere tener hijos porque quiere seguir estando soltera para poder seguir compartiendo con sus amigos que así están. El extremo de eso es que no quiero tener un hijo para que yo siga pasando la vida. ¿Y el contrasentido cuál sería? Tener hijos ahí a Martín. Sí, para estar amarrado al pobre mujer o el hombre en su casa. ¿Cuál sería el camino medio, el suprasentido? ¿De qué? ¿El interés? Yo que tengas hijos, tengas tus tiempos también. también para ti. Por eso, que yo diría que mucha gente no tiene hijos porque saben que los va a absorber. ¿Los va? Va a absorberlos, sí. Y ahora, por eso de que tienes que compartirlo con él, pues a los dos les va a dar, ¿no? No nomás a él o a ella, ¿no? A veces en la noche que se para a arrullar al niño o a estar con él es el marido, no a ella, porque está cansada todo el santo día. Lidiando con el niño da más trabajo, porque así pasa. Entonces, probablemente ahí el suprasentido tenga que ver con buscar un equilibrio entre los espacios de disfrute y el tener un hijo. A lo mejor puedes decir, bueno, habrá un periodo de nuestra relación en que estemos tú y yo simplemente sin un hijo, y habrá después un periodo en que tengamos que asumirlo, los dos, para equilibrar los espacios de disfrute, para que ella pueda hacerlo y también él. O sea, buscar esa posición requiere que estemos que inteligentemente astutos, o sea, considerar las opciones y ver varias. No es simplemente, ahora hago así, como es costumbre, irte a un extremo o irte al otro. No, yo rechazo todo eso que me dicen, no me sirve de nada. No, busca lo contrario, busca una posición equilibrada entre dos situaciones que te están amenazando de alguna manera. ¿Esto queda claro? ¿Lo entendemos? Yo sé que no es fácil, que habrá situaciones en que, como dices tú, entre la hipocresía y la sinceridad, el ser prudente no es tan simple, ¿no? Porque a lo mejor soy, sí. Yo lo que quería decir es que esto vale para todo el mundo, o hay determinadas personas que trabajan en esto. Por ejemplo, gente se comenta que estudiaba desde viejo, o sea, que una vida muy sacrificada. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿esto vale para todo el mundo? ¿O hay determinadas personas que se trabajan en esto? Yo en sí, a menos mi posición es que es para todos. La posición de un equilibrio entre los dos aspectos, que todos participamos de la luz y de la oscuridad, o de esa dualidad. Que algunos tengan sus peculiaridades, bueno, pues sabemos que hay excepciones en todas partes. Que a otros les sale natural ser así, porque hay gente que es así natural, no necesita estar pensando en ni en la luz, ni en el bien, ni en el mal, ni en el mal. Simplemente actúa muy equilibrado. Le nace, lo trae otras vidas, ¿no? Vamos a decir que es un. Yo a veces veía la vida, leído la vida de Krishnamurti, sobre todo un autor que apenas recientemente hizo una obra de sus últimos 6 meses de vida, que lo acompañó todo, lo acompañaba 7 horas diarias a Krishnamurti. No es la autora de la biografía, la mujer está. No es Mary Lutens. Él estaba con él, Mary Lutens la vez estaba con él, pero Krishnamurti le pedía a este señor todo el tiempo estar con él. Que no le abandonara su cuerpo, así le decía. Cuida mi cuerpo. Cucul al final era un hombre, un norteamericano, un inglés. Con Cucul no acabó bien, la cosa. En este libro hay una. Hay un. Y la mujer no la quería ver al final. ¿No? A mí me sorprendió. Sí, porque ella estuvo cuando él tenía su proceso donde se iba. Y ella cuidaba de su eliminar. Pero fíjate que al final él no quería saber de ella. Por lo menos le decía que no venga. Eso es lo comentario de en la biografía, en las grabaciones son Krishnamurti, porque todo lo que escribió está grabado con él. Sí, también está testigo Mary Lutens, que estaba ahí siempre. Pues hay dos maneras de poder corroborar y contratar. Pero bueno, es una cuestión muy aparte. Lo que quiero decir es que hay personas que les nace de ser así. Ni irse a un lado ni irse al otro, a lo mejor no en todo, pero en la mayor parte de la forma de vida era muy equilibrada, más medida, más inteligente. Yo creo que el problema está cuando uno se unilateraliza, porque, y por eso no lo planteamos, porque la mayoría estamos en una dirección, sí, en un lado o en el otro, pero sí, cuando una persona no está tan posicionada, no tiene ningún problema. Por ejemplo, yo no sé cómo sería este. Pero si hay una persona que no está en los extremos, no tiene por qué plantearse todo esto. Por ejemplo, si ustedes no practican una. No tienen ustedes una preferencia ideológica, ¿no? Ni la derecha ni la izquierda. Fíjate que no la tienen, ¿no? Ni para abajo, para un lado, ni va para otro. A mí no me interesa ninguna de las dos. No. Una posición así, pues diría, ¿cuál sería el suprasentido de alguien que no tiene preferencia ni de derecha ni de izquierda? No, hay una. Hay. ¿Qué Igual salí un poco del tema, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me parece que es interesante y yo creo que a mí me da resquemor, ¿eh? O sea, yo digo lo que voy a decir, pero a mí me da resquemor, porque yo hay cosas con las que yo no puedo comulgar y no me da la gana comulgar, ¿no? Pero esto es lo que muchas veces me he planteado, digo, partiendo de la base de que cada uno tiene su forma de ver las cosas y su planteamiento, vamos a decir, político y demás, habría que reconocer, y hay que reconocer, que en cada ámbito hay partes que son perfectamente, son válidas. Porque es que yo asumo que la derecha, como tú haces el planteamiento político, ¿no? Pero yo muchas veces he pensado, digo, hay cosas que de la izquierda, que a mí la derecha no tiene. La derecha no lo tiene, porque no. Pero hay cosas de la derecha que es súper de China. Pero cuando digo me rechina, no es porque sea negativa. No es porque sea negativa, sino también por lo contrario. Porque si uno se pone a mirar ciertos planteamientos y ciertas cuestiones y ve que hay algo, que, o sea, por ejemplo, sectores de la izquierda pueden hacer cosas que a mí me rechina, cosas que van contra el sentido común, contra el planteamiento. Por ejemplo, yo no me quiero salir del tema, pero simplemente lo utilizo como ejemplo. Yo todavía estoy por ver con personas que he hablado que puedan decir que Cuba, eso es lo que es. Sectores de izquierda, ¿me entiendes? ¿Y por qué alguien de izquierda, que sea políticamente de carne o lo que sea, es incapaz de decir lo que realmente es una dictadura, etcétera, etcétera, etcétera? Pero al inverso ocurre lo mismo. Entonces, esas cosas había por equilibrio, por higiene mental, había que verlas y observarlas, es decir, ni todo es bueno ni todo es malo. Lo que pasa es que una cosa es la ideología y una cosa es lo que los hombres hacemos de ella. Claro. Porque si ustedes van a los ideales de los partidos de derecha o de izquierda, pues son admirables muchos puntos. Claro, sí. Eso bueno. Pero la realidad es que cuando entran los seres humanos, eso, con sus egoísmos, ambiciones y debilidades, pues lo alteramos todo. Entonces, la política, ideal político en un sentido y los seres humanos en otro. Es un trabajo teosófico. Sí. Una cosa es la enseñanza teosófica, estos son los miembros de la sociedad. Y ya ahí, con nuestros fallos y defectos, pues hacemos de algo sublime, pues algo no tan sublime, porque en nuestra vida, pues a veces no habla muy bien de lo que nosotros profesamos, ¿no? Pero eso es parte del proceso de crecimiento. No todos podemos hacerlo bien a la primera. Y al principio vamos dando patadas de ahogado, vamos tratando de hacer las cosas y vamos cometiendo errores, pero vamos creciendo. Insisto, la idea de este ejercicio era que ustedes se dieran cuenta que, no ser, que lo más importante es no ser unilateral, ni de derecha, ni del lado de la luz, ni del lado de la sombra. Lo que pasa es que hay mucha dificultad. Porque si colocamos que el sentido tiene que ver con lo racional, que el contrasentido tiene que ver con lo irracional, somos conscientes, sobre todo siguiendo los problemas, ¿eh? Porque como nosotros tenemos la dificultad de verlo con nosotros mismos, es, fíjate, por un lado, dice una cosa, por otro lado, hace lo que necesita. Pero esa persona no lo es consciente. Por eso mismo, tenemos que plantearlo diciendo nosotros. Incoherencia continua, constante, entre lo que decimos y lo que hacemos, entre el sentido y el contrasentido. Pero la realidad, que digamos lo que digamos, tiene más fuerza, contrasentido que sentido. Sí. Porque al final realmente actuamos desde esa fuerza inconsciente que es la que nos maneja. Sí. En realidad, sí, porque la personalidad se cierra a un paradigma de condicionamiento social. Sí. Nos han acostumbrado a irnos hacia la luz, en teoría. Pero ¿qué pasa en la mayor parte de las veces? Cuando tenemos tentaciones o situaciones complicadas, ¿a dónde nos vamos? Por lado opuesto, que nos podemos haber generado muchos problemas, pero nos vamos a otro lado. Oye, que no hagas eso, órale, vamos para allá. ¿Por qué? Porque desde niño lo hacemos cuando nos prohíben algo, ¿de acuerdo? No, que metas la mano ahí. Hoy la meto. Es lo primero. No es tan fácil porque pareciera que suena como un modelo, pero no lo es, porque cada quien trae un karma, cada quien tiene sus tendencias y cada quien trae una historia atrás de sus vidas anteriores y nos hace diferentes a todos. Y para unos es más fácil y para otros nos cuesta más trabajo. La realidad es que tendríamos que analizar esa vía esa tercera vía, cuando tú negocias con alguien, normalmente los negociadores en el pasado era ganar, ganar, era ganar todo, un negociador, o perder. Y ahora se trata que ambos que ganen. ¿Cómo podemos hacer que ambos ganen? Hablando con el cliente o el pastor, el cliente o el proveedor, que en este caso es el que nos vende un producto y nosotros queremos ponerle la hoja, la soga en el cuello y decirle, pues ahora me lo vas a tanto, no te compro. Le compro tu competencia. Y decir, mira, tú estás teniendo tanto, yo quiero tanto. Vamos a tratar de encontrar una posición en que los dos ganemos, sin que nos afecte y podamos seguir trabajando juntos. Eso sería el cuestionamiento interior. Yo no digo que para empezar para todos sería muy complicado porque no nos estamos acostumbrados. Lo que quiero decirles a ustedes es que tendríamos que encontrar una posición para poder resolver ciertas situaciones que sean de cierto peso. A eso me refiero. En la relación a la familia, en la relación al trabajo y en la relación a nuestra vida personal. ¿Creen que podríamos pensarlo, reflexionarlo antes? Si lo que voy a recibir es una posición media o estoy en una posición unilateral. Cuando yo le digo a alguien, no te voy a dar eso por esta situación o te la voy a dar. ¿Creen que lo podrían hacer? ¿Se pueden permitir ustedes ese momento de reflexión? Por eso estamos haciendo este ejercicio. No todo es blanco como lo pensaron, ni todo es gris, negro, sino que hay una posición de gris de la que tendríamos que buscar. Y es una antigua enseñanza, no estamos hablando de algo nuevo, el Jung solamente repite. Repite lo que ya había dicho el Buda y otros autores. Y también en la filosofía hermética viene algo de la posición media. ¿Algo más de este tema? Esta mañana has hablado de con lo del llamado, para lo de. Hay que abandonar ciertas cosas del mundo externo para poder seguir la llamada del alma. Entonces, no es que tú la abandones, la alma te hace que los abandones. Y la gente que no la abandona es. Entra en una crisis o en una especie de. Suponte que te viene a ti y de repente te empieza a interesar poco lo que haces. La gente que conoce ya te aburre y dice: sin poco, ¿para qué no? ¿Sí? ¿Qué le está pasando eso? Porque estás contenta de mi trabajo, que luego viene todo, va mejor. ¿Por qué me está aburriendo eso? Normalmente la gente trata de distraerse, de decir, ah, es que estoy muy trabajador, muy trabajada, muchas horas de hacer cierta actividad. Y trata de escaparse a través de algunas actividades como diversión, o algunos toman, beben alcohol. Hay muchas maneras. Mi pregunta es que si no va a haber un camino medio entre ese mundo externo, un poco que. Que alimenta la personalidad con control y esa parte, ese alimento del alma, del mundo más individual. Ahí pusiste un ejemplo de una paloma, y la que la chica te comentaba que tenía cierto afecto con relación a su sexualidad y por otro lado tenía cierta búsqueda interior. Y tú comentaste que eso no es. No, porque ella estaba, no sé si, ella estaba unilateral en un lado y en el otro también. Estaba en los extremos ella. ¿Comprendes lo que quiero decir? No abandonaba una sexualidad demasiado unilateral. ¿No? Todo vale, todo lo hago, no me importa. Cierta promiscuidad, etcétera, etcétera. Y por otro lado, justo mi espiritualidad. Tú lo que le decía, de mi opinión, es que decía, oye, equilíbrate. Así no vas a ningún lugar. Ella no tenía su tratamiento. No, ella estaba en lo que estaba en los extremos, estaba bamboleándose así. ¿Por qué? Porque pues, no funcionaba como estaba viendo las cosas ella. Y el sueño de la gente dice: así no funciona. o te defines más, o te aclaras más en el suprasentido, o depende de alguno de las dos, porque no vas a llegar a ningún lugar. Y eso es un caso, a mí, muy interesante de extremos. Entre su vida erótica personal, como personalidad, y en su búsqueda superior. Que debido al extremo unilateral, le estaba generando problemas en la parte superior. Eso podía después revertirse a sin sentido. De repente ya empezar a perder el sentido de hacer lo que hace, como una especie de llamado interior, ¿no? Decir, oye, te quito toda esa energía que te motiva a hacer todo esto, a ver cómo la ves. Para que tú te cuestiones la verdad, toda tu vida que no está, no está ordenada. Hay que hacer algo para reequilibrarla. Y considero que la posición que Jung menciona, el equilibrio, lo vamos a ver ahorita en la siguiente fase. ¿Pasamos? La cuarta fase, tercer momento, trata del descenso al infierno, la muerte y resurrección del héroe y la concepción de Dios, es lo que trata esta parte del libro. A partir de una espantable visión que le da el espíritu de la profundidad en sucesivas experiencias, Jung anticipa aquello que reclama el espíritu de la profundidad. Hay algo que le reclama. Pero antes de llegar al reclamo, me gustaría que ustedes anotaran poco a poco unos puntos de ese viaje infernal. Viene en el manual, el tercer momento viene en el manual. Yo así lo jugo también, el viaje infernal. A ver, imagínense que ustedes son el doctor Jung y les empiezan una serie de visiones que duran 25 días. 25 días de lugar. La primera visión que ustedes van a tener en una noche, en un sueño, es una gran pared de roca. Hay que apuntarlo. ¿Qué significaría para ustedes una gran pared de roca? Un obstáculo grande. Un obstáculo, un muro. ¿Qué más? ¿Qué podría ser para impedir o para proteger? O para no ver. O para no ver lo que hay alrededor. Porque yo estaba aterrorizado. Y ver un muro significa que yo me protege o no me impide ver lo que hay atrás de mí. Fue su primera visión. La segunda. De repente, a pesar del muro, él se siente hundido a grandes profundidades de sí mismo. ¿Nunca has sentido en un sueño que ustedes caen profundamente algo? Una cosa así. Pero un fondo sin fin. Es la sensación que yo tuve. Una vez tuve una experiencia así, recién entré a la sociedad, de antes de entrar. Me acuerdo de un interesante sueño. Yo estaba en un jardín soñando, y me acercaba a una orilla del jardín, como si fuera una especie para un mirador, ¿sí? Y de repente me caía y empezaba a girar así. Y caía y caía. ¿Cuánto tardé en caer? No sé, ¿a dónde? Y me acuerdo que yo veía el techo de un edificio y lo atravesaba y caía sentados en un hotel. Me parece una recepción de un hotel. Y caí así. Era lúcido el sueño. Sí, me acuerdo. Esto es un sueño. Y así asciende el asiento. Pues estaba igual que un sueño. Del otro lado es así. O sea, yo trataba de decir, ¿por qué puede ser tan real el sueño? Un día antes de entrar a la sociedad, me esperaba la hora de eso. Yo estaba ahí, agarrando el asiento para sentir que era, ¿por qué podía ser tan real? Y me acuerdo que estaba un hombre frente a mí viéndome así. Me dice, a ver, ¿a qué hora es esto? Y me ve y yo le veo. Y dice, ¿cómo estás, Isaac? No es importante mi nombre, no me quedé así. Y yo le sopetón, le arrojo la pregunta, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene vivir? Eso fue lo que me pasó. Y me dice, no, lo vas a saber. Lo vas a tener que trabajar mucho. Mucho, toda tu vida. Así me dijo. Dice, mañana lo vas a saber. La entrevista, yo me acordé en el sueño de la entrevista con la señora que estaba en la rama de Puebla. Y yo quise preguntarle más, pero empezó a borrarse la imagen cuando se borra la. Ven la televisión, ¿cómo se hace así? Se dice, es una simple estrategia. Ya lo pedí a la sociedad. Bueno, la entrevista. Es un sueño que era conmigo. Para mí, por un poco. Pero yo caí, no subí. Por alguna razón, a veces se cae y no se sube. La gente cree que hay que subir siempre a las alturas. No. Hay sueños donde uno cae. Y es muy interesante a mí estar. Este sueño y otros han sido para mí, me han marcado en mi vida muchísimo. Entonces, dice, se hunde en grandes profundidades. Y después dice que se encuentra parado en unas inmundicias negras que le llegan hasta los tobillos. Inmundicias negras que le llegan hasta los tobillos al doctor. Y ve muchas sombras alrededor de esa muerte. Las sombras. Las sombras sí, pero. La inmundicia. Su inmundicia. Se le falta multiplicación. Pues sí, porque él había tenido una vida muy particular. Muy particular. Pero ya no estamos en la. Estamos en la muerte del héroe. Ahorita vamos a ver las cosas. Ven ahí, ahí se ve la foto de donde está el doctor Jung y un ayudante matando por la espalda a alguien. Fija, apenas si se ve bien. ¿Sí? ¿Se fija? Y están los dos y le están disparando a Sigfrido. Sigfrido, el héroe nórdico. Interesante. Para ustedes, ¿quién puede ser su héroe? ¿A quién admira? Yo admiro a Candy, a la madre Teresa, por decir algo así más bajo. Podría empezar yo por Platón o por alguno de esos, de esas figuras, ¿no? Pero en realidad, el Sigfrido representaba el espíritu nórdico o de los pueblos nórdicos, ¿de qué? Del héroe máximo, que solamente podía ser muerto a través de la espalda donde no le había cubierto la sangre del dragón que le había matado. Fafer, se llamaba el dragón. Porque una hoja y un árbol se quedó pegada ahí y la sangre no lo inmunizó. Y por ahí era el punto débil. Y por eso le pegan de balazos en la espalda. Además que a un dios no se le puede matar de frente, no se le puede matar en sus propias condiciones. Que arrasa, se le debe que traicionar. ¿Qué traicionar es? Judas. Pues Judas fue el principal y el más importante de todos. Porque de acuerdo al Evangelio de Judas, Jesús le pide a Judas que lo traicione. Porque era la única manera de redimirse. ¿Quién traicionará a nuestro ser interior? De esta manera de que. De ser crucificados. ¿Están entendiendo la simbología? ¿Cómo nos va llevando poco a poco? Él utiliza simbología nórdica, pero nos está llevando poco a poco. Sigamos el viaje al infierno, que todavía no bajamos poco. Sigue adelante a pesar de tener miedo, terror. Llega a una caverna muy profunda y está llena de aguas negras. De una piedra roja luminosa que él debe de tomar, una piedra roja que brilla. Escucha voces, pero él no las obedece, él quiere saber por qué está pasando lo que es. Vuelve otra vez el cuestionamiento, la parte de la astucia, conocer, representado posteriormente en la última fase, en el cuarto movimiento por Salomón, perdón, por Elías. Escucha, fluye el agua subterránea, o sea, el agua de la vida estaba ahí, pero él no estaba todavía capacitado para verla, tenía que pasar por un infierno, todo eso era un infierno. Ve la cabeza de un hombre asesinado en las oscuras corrientes. ¿La cabeza de quién era? Todavía no lo mata, pero aquí lo ve flotar. Ahí el futuro y pasado están que claro. En la profundidad irradia el sol rojo. Y pequeñas serpientes van oscureciendo al sol. Lo vean, se fijan las serpientes alrededor. Él, esto lo dibujó después de esa experiencia. Cada noche de esa profundidad brota una corriente de sangre roja que se endurece. Le cautiva el espanto. Ya no le atreven, ahora le cautiva tanto espanto. Finalmente, esta experiencia aquí, de 25 días que fue al desierto, termina. Después del desierto encontró la entrada. Acuérdense como el entrante. Después del bosque encontró la entrada al infierno. Todas esas experiencias las estoy viviendo durante 25 días. Esa es la más significativa, es el hombre asesinado. El descenso a la profundidad derriba a todos los dioses. ¿Qué significan los dioses en el caso de Jung y de nosotros? ¿Cuáles son sus dioses de ustedes? De los míos. Los ideales son nuestros dioses, nuestros objetivos en la vida, nuestra manera de ver el mundo. Ser héroes, reconocidos, admitidos en la sociedad por ser superiores, por ser especiales. Nos identificamos con ciertas formas de los arquetipos o dioses que habitan en nosotros. Con Zeus, con Mercurio, con Marte. Cada vez que yo actúo de manera violenta, estoy acercándome a quién, a Marte. Cada vez que lo hago sabiamente, a lo mejor estoy cerca de Mercurio. Cada vez que exijo, me planto los pies en el suelo y exijo una organización mínima, y que sale Saturno. Vean cómo los dioses tienen tanta importancia en muchas cosas. Pero en el momento en que caigo al infierno, los dioses que desaparecen. La influencia de ellos deja de estar. Derribo todos los dioses. Es nuestro es menester consumar el asesinato del dios, del ideal que ha dejado de ser un camino. Para Jung, ¿cuál fue el dios que dejaba de ser el camino en su vida? Él representaba el ideal del hombre nórdico, el hombre del centro de Europa, ¿sí? El fuerte, el inteligente, el rubio, ¿no? El valiente, que había matado al dragón. Todos esos elementos estaban conjugados en el tener una posición, poder, dinero, etc. Ese era el ideal. En los mitos representan mucho nuestros ideales. Ya no tenía que matar. ¿Por qué? Porque era unilateral. Ese mito le decía que había que ser que bueno, conseguir cosas, acumular cosas, tener poder, etc. El ideal del héroe. Y ese había que morir para que pudiera surgir bien. A ver, pregunto. ¿Quién tendría que surgir si mato al héroe? A Dios. El acto de matar a Dios era el contrasentido. ¿No es así? El suprasentido, bien. El suprasentido era el Dios bueno o malo. ¿Sí? El que tenía las dos cosas. Pero no podía surgir porque yo estaba adorando al Dios ideal, ¿no? A Cristo. Vamos a poner a Cristo en nuestro caso. El Cristo bueno, amable, compasivo, trabajo. Necesitamos el Cristo que. Bueno o malo, ¿no? Como decía, César, sagaces como serpientes y mansos como palomas. Ese es el Cristo, que es el Cristo gnóstico. Está filtrado en la Biblia. Son una enseñanza lógica. Entonces, derribar esa visión unilateral de ser buenitos, buenitos, lo tuvo que hacer en este proceso de Jung, destruyendo aquella imagen que para él representaba el ideal de su vida o del pueblo en el que él había nacido. Y entonces, en una escena, y aquí les enseñé a ver si hay una más clara. Esta se la ve. ¿Se ve más claro? No, igual. Ahí se ve que mata, mata a André y un compañero que se encuentra en el camino, mata a Sigfrido. ¿Sí? Porque es necesario para matar al dios viejo y que ha dejado de funcionar en su vida, porque ese dios no fue el que le llevó a la crisis. Ya no le servía su vida como la había hecho. Y la crisis que tenía mostraba que ese Dios al que había estado, entre comillas, siguiendo como ejemplo, dejó de tener influencia en su vida. Entonces, cuando un Dios está viejo, está lleno de limitaciones, ¿qué debería pasar? Para que surja un nuevo Dios, un Dios más equilibrado. Dios que tiene los dos aspectos que tanto se han hablado en los ejemplos que hemos hecho. ¿Me van siguiendo? Aquí él muestra a este Dios de esta forma. Fíjate. Avanzas. Dios de los gnósticos. Es muy interesante esta divinidad. Fíjate. Tiene el equilibrio de la tierra, del cielo y de la tierra, la serpiente que le envuelve, ¿sí? Los contrarios unidos. O sea, este Dios, o este símbolo, esa energía, equilibra tanto el cielo como la tierra en una fusión o integración, de acuerdo a Jung. Eso es lo que debería surgir. Y si fijan ustedes acá, hasta el sol. Quita la luna. Fíjate, la cabeza del sol y la madre luna. La luz y la oscuridad. El bien y el mal. Porque así ha sido manejado así. Aquí abajo, ¿qué? La madre tierra. Con la luna, con los cuerpos, como María, ¿se fijan? La Virgen María, la reina Isis, ¿no? Madre del mundo. Entonces, él es el equilibrio entre el cielo y la mano de hacia abajo, significa que la tierra. Las dos partes están equilibradas en esta divinidad. No hay separación. A partir de él se dividen los aspectos. Entonces, la idea de Jung es unirse a este aspecto. Para que este Dios surja, debía acabar con el Dios unilateral, que era el Dios de la luz. Aquí aparece Botán, pero era el dios. Sigfrido representaba solamente un lado. Pero él debería tener que los dos integrados. Y esta es la divinidad simbólicamente gnóstica de Abraxas que une los dos aspectos. ¿Esto lo entendemos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Digo que hay arriba de una corona. Aquí hay una corona y un ser. La forma que tiene mi mirada es como una mariposa. ¿Dónde? No, lo que es la sala. Él tiene alas, sí. Es una divinidad con alas. O sea, de alguna manera, Abraxas, y esto hay mucho material sobre este tema, si lo quieren investigar en Google, nos lleva más allá de la dualidad, ¿no? Quizás sea el preámbulo a la unidad, a la integración de la unidad. Y él es un Dios. Como decía Jung en el material, es a la vez la luz, pero es un peligro también, porque contiene las dos fuerzas, la luz y la oscuridad, el yin y el yang, en la integración de los aspectos. A ver si este es un par que yo quería que le dieras. La mujer, la madre tierra, una pirámide, un círculo, o sea, una esfera y un cuadrado. Son las formas ideales, ¿se acuerdan? Se fijan las formas ideales, sí. Esto es, digamos, un sueño, un sueño que la él tiene una visión. La gente de Asgard, él no conocía a Asgard antes. Sí, porque había estudiado, pero él no la había visto nunca. Una visión lo tiene. Porque esto es particular, esta no es la de No, esto es una forma de idealizarlo, sí. Sí, porque tiene la forma todavía humana, porque Abraza tiene la cabeza de un gallo. Pero estamos hablando de que él se convierte. Ahora, estoy adelantando un poco, pero al final él necesita ser crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser crucificado? Tiene que sacrificar la personalidad, ¿no? Tiene que sacrificar la personalidad, porque quien está crucificado es nuestro qué, Cristo interior en la personalidad. Es la base de la pirámide. El paternario, la parte más material de nosotros. Ahí está el Cristo crucificado, nosotros lo hemos crucificado. Agua, tierra, aire y fuego, los cuatro elementos que componen la estructura personal. Y para liberarnos necesitamos qué, ocupar en su lugar del Cristo. Convertirnos en él. Eso dice por acá. ¿Aceptar a qué? A ser Cristo. ¿Sí? O a ser Judas, o a ser Cristo, lo que quieran ponerle el nombre a esta parte. Entonces, el autosacrificio de la personalidad es la única manera de llegar a ese estado de superioridad, de acuerdo a la versión de Jung. ¿Sí? Tenemos otras varias versiones de manera de llegar a ese efecto. Pero por lo general todos los aspectos coinciden en algo. Que la personalidad debe qué? Sucumbir. Y sucumbir puede ser de muchas maneras entendida. Desde disciplinarla, ocultarla, someterla, que nos obedezca, porque sin ella no podemos estar en este plano. La necesitamos para estar en este plano. Por eso cuando ella muere, no es el problema que ella muera. El problema es que yo no haya cumplido con el destino a la que yo estaba comprometido en esta encarnación, porque ella se va y volvería a recuperar otro traje, en otra posibilidad, pero mi destino estaba enmarcado por lo que yo dejé de hacer o hice en exceso. ¿Sí? A ver. Quizás, perdona, en esta imagen es una imagen de unión de opuestos, sí, pero no de unidad. No, todavía no está el preámbulo antes de llegar a la unidad. ¿Sí? Imagínense al logos, al primer logos inmanifestado. Vamos a pensar que está acá arriba. ¿Sí? Y del primer logos inmanifestado surge la primera forma, casi ya separada, pero está integrada. Integradas o semi-integradas, si podemos llamarlo. Y a partir de aquí se divide en espíritu y material. El elemento masculino y lo femenino. Comprendemos ahora mejor del diagrama. O sea, estos dos aspectos significan la serpiente alrededor del cuerpo, porque la serpiente está relacionada con la tierra, la madre tierra, ¿sí? Se desliza sobre la tierra, ¿no? Y a la vez él tiene en el centro ¿qué? El sol. El equilibrio entre la luz y la oscuridad. Pero él no es la unidad total, es el preámbulo a la unidad, a la integración. Por eso era tan poderoso desde la visión gnóstica. Ahí se llama Abraxas. Y abajo la madre tierra. Y aquí están las formas ideales, ¿se acuerdan? De Platón. Y aquí el árbol de la vida. Muy interesante la imagen. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que realmente Jung bien ve como una experiencia? Que habiendo matado a la parte unilateral que era Siegfried, o sea, su visión del mundo idealizado, su héroe, etc., permitía que la parte del que él se había retirado, por eso estaba el desierto, las oscuras aguas, las cavernas, todo sucio, lleno de cosas, se que se integraba en la divinidad llamada Brahma. Si él no mata al héroe, él nunca conseguiría la integración. Se me queda viendo diciendo, este padre está como de algo raro. ¿No? O sea, si comprendes lo que quiero decirle. Tenía que abrazar la parte oscura. Sí, tenía que abrazar la parte oscura para poder entender que aquí es donde surge mucho el tema de la teoría de la sombra. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque es que, como estaba hablando, yo estoy recordando algunos sueños parece en su momento en toda la sociedad filosófica y al principio de escuchar tu seminario, ese tipo de vamos a decir, no sé si de secuencia o de proceso en el subconsciente, evidentemente de tipo de imagen o de símbolo que se debe usar, que se ve así, que sucede. Es como un patrón de conducta. Sí. Porque es que eso que tú dices, por ejemplo, de salvando las interferencias, evidentemente. Yo tengo un sueño, uno de los sueños que fueron potentes en su momento, que tiene muy partido en cierto sentido a lo que Jung ha descrito de los pies sumergidos en un líquido cenagoso oscuro. Algo así. En un sueño a mí me ocurre una cosa así partido, yendo por calle de Grecia, ¿no? Y de pronto, como un gran río potente, el río azul, surge como entre calle, como que va limpiando, ¿no? ¿Entiendes? Hay un país. Como estaba hablando, estaba recordando algunos momentos de sueño en los que parecía como un hilo conductor que se quede en algunos procesos. Sí, normalmente los sueños donde hay mucha agua, o hay una limpieza de la estructura, o purificación, podríamos llamarlo, ¿no? Donde una ciudad es limpiada por el agua está transparente y debe estar limpia. Porque a veces hay gente que se sueña en un arroyo con el agua se nebosa. Es su vida. Su vida que está complicada. Que está purificada. Pero cuando hay un agua, casi tuve una vez un sueño en la universidad donde yo estuve trabajando en México antes de venirme a España. Soñé, yo veía la universidad y que había subido las aguas, por alguna razón había habido una inundación y la universidad estaba medio inundada. Yo dije que aquí va a haber un problema grave en la universidad. ¿Sí? Fue un sueño profético, porque a poco tiempo empezaron una serie de problemas en la universidad que llegó a renunciar a la rectora o la quitaron por sueños y provocó un conflicto muy fuerte internamente. El agua significaba las emociones turbias, ambiciones, egoísmos que estaban inundando la universidad. Me llamó la atención, ¿no? De que el sueño se hubiera convertido en una situación, como el caso de Jung, ¿no? No se tienen fácilmente sueños proféticos, pero normalmente a veces ocurre, y algunos han de haber tenido alguna vez. El agua está muy ligada a muchas cosas, como puede ser símbolo de algo que está pasando negativo. Entonces, no. Limpieza, purificación de tu estructura, que la ciudad es tu ciudad interior. Yo les quiero comentar aquí algo, dice, pero en otro sentido se trata de matar lo heroico en uno mismo, es decir, el estar dominado por el hecho de que esto o aquello es bueno e indispensable o desechable. Lo heroico que se ha unilateralizado se fija metas indispensables y no da lugar a la impotencia, a lo contrario. O sea, lo heroico cuando está unilateral impide que tú vayas al extremo opuesto. Todo lo quieres hacer a favor del héroe, ¿sí? De la idea heroica, de figurar, de tener éxito, de que la gente te reconozca, de que tú eres el mejor, de que tú haces todas las cosas muy bien, no te permites a ti fallos, eres perfeccionista a morir. Y todo eso hace que ¿qué? El contrasentido crezca muy fuerte. Y espera la oportunidad para qué. Para lanzarse en Tarascasa. Ese es el problema de la sombra. Cuando la negamos y nos vamos a un extremo, ella se vuelve poderosa. Ya bajando algo más, ¿no? Las ideas que desarrolló después de esta experiencia el doctor Jung. Cuando el alma insiste en que su sendero es la luz, el yo no comprende, o sea, Jung no lo comprendía, pues pareciera que su luz es una terrible oscuridad. Pues que la luz del alma es oscuridad. En las dos cosas, y sí oscuridad para el ego personal, porque le desbarata sus sueños, sus planes, sus ideales, todo lo que ha pensado se los tuvo, tira al río y dice, ahora empiezas de nada, límpiate, suelta, vacía. vacíate, olvídate del pasado, ríndete. Y entonces se encuentra. Y estas son las palabras del maestro Jesús. Quien se pierde, me encuentra. ¿Cómo lo entienden eso? Quien se pierde como personalidad, lo encuentra a él. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No estamos hablando de eso, de la personalidad. Que para el que está preparado, pues hay que estar preparado, porque no las personalidades se pueden rendir de golpe y por razón, ni tampoco se van a negar, ni se van a perder. Porque nos daría, entraríamos en cuál de las locuras, en la segunda. O en la primera, que nos quedamos en la vida superficial, no queremos buscar nada más allá de lo superficial. Es la primera locura. Aunque parezca que todos estamos ahí, estamos bien, pero estamos locos. No desentonamos. Como la locura es general, no desentonamos. ¿O no? Sí, sí. Ahora, ustedes y yo hemos hecho un mix de la locura. Sí, un mix. Estamos aquí, pero estamos en el mundo, ¿no es así? Acuérdense que hablamos del santo grial y del plato de lentejas. Yo he tenido que hacer una combinación de los dos para poder mantenerme en una sociedad, porque si no yo me hubiera ido. La sociedad es el plato de lentejas que te ofrece todo, pero a cambio de que te son. Y el grial es la búsqueda de tu realización. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una combinación. Porque si no nos hubiéramos ido, no hubiera sociedad teotópica. La combinación de los dos aspectos me permite estar acá. No abandono la sociedad porque pues, de alguna manera vivo, pero busco mi ideal sin querer, sin perder mi posición física. En realidad, eso que tú tantas veces has repetido y que yo creo que muchas veces no se llega a entender del todo, ¿no? Y que conforme pasa el tiempo, yo creo que cada vez tiene un poco más de sentido eso, ¿no? Es decir, yo creo que me parece que tú citabas a tú, ¿no? Es decir, para matar a la. Hay que tener una estructura sólida. No recuerdo cómo es el tema, pero sí. Para matar al ego hay que tener una estructura de alguna forma sólida, porque si no tienes una estructura sólida, pues, claro, porque realmente todos estamos, yo creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que la dificultad es el yo. Esa imagen que representamos y que llevamos a cabo día tras día, ¿no? Es la que nos presenta la dificultad y es la que queremos vencer. Sin embargo, no estamos, vamos a decir, con suficiente fuerza para eliminarla, ¿no? Todo eso que toma, ¿no? Fíjense que aquí yo les vuelvo a leer algo. Cuando el alma insiste en que su sendero es la luz, el yo no la comprende. Pues pareciera que su luz es una terrible oscuridad. Así, el yo comprende con dolor y con furia el carácter dual inasible de esa alma que ahora se muestra con la máscara de Dios y suscita adoración, ahora se muestra con la máscara de un demonio y aún de lo banal y lo mediocre. El alma se puede mostrar como la luz y la parte endemoniada de nuestro alma. La sombra también es parte del alma. Las dos cosas son parte del alma. Y nosotros hemos decidido por un lado porque nos han enseñado y porque nos han condicionado. Y la idea es que ustedes se cuestionen como digo. Déjenos leer esos otros párrafos muy importantes. Dice, ese yo vive una guerra civil interna. Pues es asesinado, es asesino y asesinado. Al matar a Siegfried o Jung, él se convierte en asesino y se asesina a sí mismo porque Siegfried era su ideal. Buscamos el chivo expiatorio, pero nadie puede cargar con nuestros pecados. En esta peculiar obra de redención, la propia traición es necesaria. Aquí sostiene Jung, en la traición de Judas al héroe forma parte de la obra de la redención. Jung toma un punto quitado y asignado por Anatole France, un gran filósofo francés, en su libro que se llama El Jardín de Epicuro, según el cual Dios eligió a Judas para completar la obra de salvación de Cristo. Jung pudo haber conocido en la noticia de los evangelios de Judas, pues era sido lector de Irineo de Lyon, quien hacia el año 178 nos informaba. Y dice que Judas el traidor fue el único entre todos los apóstoles que tuvo ese conocimiento, o gnosis, y por eso llevó a cabo el misterio de traición. conocimiento, dice, por el que se disuelve todo lo terreno y lo celeste. Y muestra para ello un libro de su confección, empinada en el Evangelio de Cuba. Esta idea gnóstica completa de la inversión, pues revela que la traición es, en verdad, un sacrificio. Sí, pero es una traición a nosotros mismos, a nuestra idea. Pero esa traición nos permite que la realización. Traición es acabar con el ego personal, podemos poner ese nombre, someterlo, disciplinarlo, convertirlo en un súbdito. Y no nosotros en el de él, porque es lo que ahorita hasta ahora nos ha ocurrido, o no es así. ¿Quién domina su ego personal al grado que lo somete? Díganme. Bien. Bueno, tiene ganas de tener relaciones sexuales, quiere decir, ¿qué hace? Pues buscamos a alguien con quien, ¿no? Cuando quiere comer, pues a ver, ¿no? Cuando quiere pasarla bien, aunque sea un pecadillo, pues no importa, lo hacemos, total, es lo que él quiere. A mí no es lírica. Como estamos identificados con él, hacemos lo que él quiere. Yo creo que yo soy, al decir yo soy, ya la perdí. Ya me perdí. Pero si yo soy el observador silencioso que lo está viendo, digo, a este lo voy a disciplinar. Porque lo necesito, dice Dios, que hace un espectáculo. Pero va a estar a mis órdenes, no yo a sus órdenes. Es complejo. Es complejo, pero es real. Por eso tanto dice la enseñanza teosófica, mata la mente, mata no sé qué, y mata no sé qué. Pues sí, no. Pero pues matar es... La tendencia tiene un fuerte. Quiero decir, pues sí, porque por encarnación nos hemos vuelto poderosos a esa estructura. Matar no significa matar, significa cambiar. Sí, sí. Cambia, modifícalo, transfórmalo. Y es lo que hace Jung en el proceso de matar a Sigfrido, cambiar. Abandonar ese ideal y abrirse a lo nuevo. Que era una divinidad compleja, ¿no? Peligrosa, mucho poder está en la divinidad. Dice él, a esta divinidad se le acepta uno con humildad y con mucho respeto. Tiene mucho poder, simbólicamente así lo maneja él. Dice, Judas, el agente de la liberación de Cristo, será el verdadero sufriente por poseer ocultamente el espíritu como los restantes firmemente confundidos con el alma y el cuerpo, pero activo. El villano traidor de la traición canónica apostólica y apócrifa es oposición a Pedro. Pasa a ser el siervo sufriente. Interesante el punto de Judas y la traición. Judas hace que el Cristo realmente sea ¿qué? El Cristo. Porque el Cristo es ya las dos cosas. Gracias a Judas, Jesús el Cristo se convierte en Cristo. Es un concepto complejo. Menudo karma tenía aquí. ¿Eh? Menudo karma, pero no. Porque en teoría le pidieron que lo hiciera y el mismo Jesús se lo pide. Es curioso que en el cristianismo siempre se pone a Judas como el malo malísimo. Ah, sí, porque es unilateral, ¿no? Otra vez, ese es el problema. Ya viste todos los esperpentos de ser unilaterales, todos los 2000 años que hemos tenido. Yo no digo de la enseñanza, por favor, respeto la enseñanza, me estoy refiriendo a la estructura humana. El esperpento que hemos armado es que han matado a la gente, la han quemado, la han perseguido por cosas que ahora ya no se les hacen nada. Y han hecho ellos lo contrario, buscan que no se tenga abortos, pero al final ellos que han producido y han hecho cosas de todos sabores y cosas, los ha poseído la misma fuerza que ellos persiguieron. Persígueme y te convertirás en lo que tú persigues. Y ahora vemos los resultados. Cristo, para ascender al cielo, tuvo que descender al infierno. ¿No es así? Dice el canto. Pero nadie sabe qué sucedió en esos 3 días misteriosos, aunque el yo lo experimentó, o sea, Jung. Y así los antiguos sostienen que habría predicado a los difuntos. El yo insiste en que solo puede haberlo hecho con locuras y monerías, con una mascarada de los misterios más santos que, como señala la literatura canónica, Cristo no permaneció en el infierno, sino que ascendió a la altura del más allá. Pero le permitió bajar a los infiernos y convertirse en el infierno. Y eso lo santificó. Como a Judas, como al Buda. Se lo tienta Mara, porque todo lo que aparece ahí le pegaba a Buda de alguna manera en algún momento de su vida, y por eso viene a ver si cae. Pero no cae, está equilibrado, no necesita ser tentado. En efecto, viajar al infierno implica convertirse en él. Pero no se trata de ir con actitud heroica, sino manejar con astucia, inteligencia. No es posible matar a la muerte, porque ya carece de vida. La única manera de superar la muerte es llevarle la vida. Y esa vida se lleva cuando se transforma en una renovación. Sí, porque tampoco te puedes unilateralizar en el otro lado. Exacto. Así, la materia muerta se transformará en la serpiente negra que apagará nuestro sol y caerá en una noche plena de luces malas, que es el sol que vimos en la anterior. Yo la dibujo así en una tabla, es una tabla muy interesante. Y si el infierno es en cada uno aquello en lo que no se en lo que no se es, o aquello en que no se domina, no se domina o no se puede alcanzar. Repito, el infierno es en cada uno aquello en lo que no se es. ¿Qué es lo que no somos? Según nosotros. Envidiosos, egoístas, ambiciosos. Digo que no lo soy. Lo digo, pero lo soy. O aquello que no se domina, no domina esas partes, ¿o no? Cuando sentimos envidia, la domina. No se puede dominar, surge y tú me dices, ay, ¿por qué estoy sintiendo eso? Y por más que nos desagrade, lo estamos sintiendo. O no se puede alcanzar. En otras palabras, a ver, voy a pasar a este material. Para que no se me duerman, ya van a dar la chica. Dice ahí, Jung no propone abandonar el mundo de las cosas, sino entregarse al mundo olvidado del alma para poder integrar cosas y alma. ¿Cómo lo entendemos eso? Jung no propone abandonar el mundo de las cosas, sino entregarse al mundo olvidado del alma para poder integrar cosas y alma. O sea, hay cosas que hemos olvidado, ¿o no es así? O vamos a decir que hemos reprimido, que hemos negado. Entonces quiere que integremos eso al mundo de las cosas en las que vivimos. ¿Cómo se integra? ¿Se acuerdan? Dialogando, trabajando con los aspectos oscuros, pero sin identificarse con ellos. ¿Se acuerdan del trabajo de la sombra? Obviamente esta condición de ser asesino y asesinado apunta que se trata de un sacrificio, pues todo verdadero sacrificio es un autosacrificio. Lo que yo sacrificio es mi pretensión egoísta con la cual me sacrifico al mismo tiempo a mí mismo. Se trata de matar lo heroico en uno mismo, el estar dominado de que esto o aquello es indispensable o es deseable. ¿Sí? Desechable. ¿Qué es para ustedes indispensable o desechable? ¿Qué es para ustedes indispensable? Pregunto. Indispensable. La vida. Nosotros mismos. Indispensable puede ser la vida. Por ejemplo, indispensable puede ser la ilusión o el espíritu de realizar un sueño, por ejemplo. Eso sería indispensable, como eso sería el parámetro del héroe. ¿sí? El héroe realiza sus sueños, se convierte en héroe, el pueblo le agradece su ayuda, su sacrificio, etcétera, etcétera. Pues vamos, aquí él habla de ese, se trata de matar lo heroico, porque el héroe en el que nos hemos convertido, o lo que estamos cristalizados socialmente por la educación y todo, es un héroe viejo. Yo aquí tengo un pasaje que dice: el yo se ha vuelto viejo y cuando esto ocurre se torna en sombra y en sin sentido y desciende a lo inferior. Lo que hemos sido se ha convertido ya ahora en qué. Ya no sirve para ahora, ya no sirve para enfrentar las situaciones y los retos que tenemos. Y lo que hacemos de repetir antiguos modelos es desechar nuestra posibilidad de crecer. Tenemos que abrirnos a lo nuevo. Eso sí lo pescamos. ¿Sí? Todas aquellas formas de ideal o de aquellas maneras de resolver el mundo o de ver el mundo, dice Jung, que ahora se han vuelto viejas. Entonces se convierte en la sombra, la parte oscura. Ya no quiero abandonar mis conductas, no quiero abandonar mis formas de responder, de actuar, que en su momento fueron válidas, pero ahora ya no es como el niño que abandona todo por convertirse en adolescente. Eso sería visto desde un punto de vista, como se habla muchas veces, de vivir aquí y ahora, que no se trata simplemente de estar presente como muchas veces se habla, sino realmente el aquí y ahora equivaldría en el sentido más auténtico hacer el instante, vamos a decir, nuevo. Nuevo. Y es lo que necesitamos insistir, olvidarse de todo eso. No simplemente decir, hay que vivir ahora y estar presente. Yo estoy presente. Realmente escapar, entre comillas, de esa estructura que siempre es vieja y que realmente tiene que ser renovada, pero así. Porque... Pero nos resistimos como personalidades a la renovación. Sí. Por eso nos da miedo la muerte. No dan miedo los cambios, cuando hay un cambio, cambia la estructura o no. Me cambiaron de trabajo. A ver qué pasa. Ahí ya estoy otra vez, ya la estructura otra vez tiene inseguridad y tiene miedo. Es una muerte, porque abandono una actividad por una nueva. O nos cambiamos de casa, es una muerte. Nos cambiamos de ciudad, es una muerte. Y una nueva oportunidad. O perdemos una relación y encontramos otra, es una muerte, de alguna manera. Entonces, todo está constantemente ocurriendo, pero el ego se encarga de evitar que ustedes y yo seamos conscientes. Y de esa manera no nos renovamos. Repetimos antiguas conductas, viejas conductas, para resolver lo nuevo. Y como dice Krishnamurti, eso no funciona. Tienes que renovarte cada día como si fuera la primera vez en que estás viendo un árbol, ¿no? Te dice que pasamos frente a un árbol y ya ni lo vemos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ya está viejo, ya está bien. Entonces hay que tener una experiencia muy fuerte para que tú veas el árbol por primera vez, como si fuera primera vez. En realidad la experiencia de Jung nos está hablando y nos está narrando todo su proceso, pero es el mismo lenguaje de la enseñanza teosófica de, en algunos sentidos, y de las antiguas enseñanzas budistas. Tienes que morir simbólicamente, transformarte, para que lo nuevo nazca. Pero como decían los sufís, hay que morir antes de morir. Hay que cambiar antes de morir. Y no esperes que la muerte sea el cambio. Porque como estás acá, estarás acá. ¿Sí? Pregunta, chicos, te están llegando a las 7. Les pasé este material. Miren, me gustaría que lo vieran en casa, si pueden, toda la noche pueden hacer el trabajo. Soñando, ¿no? Soñando. Y si le pedimos a continuación que dibujen un árbol, te pones a dibujar ahí, un ave y una serpiente, y que traten de descifrarlo para ustedes. ¿Qué significa para cada uno de ustedes? ¿Eh? Ponle la serpiente. Oh. Pregunta, chicos, antes de mirar cuando has enseñado el abrazas, se parece un poco a Dios, ¿no? También así con la serpiente. Sí, es el mismo. Mira, abrazas es este. es el verdadero Anclas, la imagen original, ¿sí? ¿Sí? Tiene una cabeza de gallo, pierna dos serpientes, ¿sí? Porque es el, ¿ves que en las mañanas simbólicamente ya le anuncia que la nueva día, ¿sí? La nueva posibilidad, y él es la unión de esa posibilidad, ¿sí? Pero las piernas las tiene como serpientes, la madre tierra, y une los dos aspectos. Muy interesante la imagen de Abraxas. Sí, ¿es el dios de los gnósticos? Sí, Abraxas. Es más, en el libro de Demian, me parece que en su libro habla de Demian. El libro de Hermann Hesse habla de Demian, habla de Abraxas. Lleva, son cuatro, es el cuaternario, son cuatro. Sí, cuatro, por supuesto. Sí. Y lleva el símbolo de unidad, está siguiendo. Y fíjate, el sol y la luna y el látigo. ¿Y el rostro qué? Un gallo. En lo más alto de la catedral de Notre Dame de París, en lo más alto, hay una vereda, hay un gallo. ¿Y qué representa el gallo? El amanecer, la nueva posibilidad. Recuerda que cantan en las mañanas. El despertador de la renovación. De la transformación. ¿Sí? De esto vamos a trabajar mañana. O sea, el material que tengo todavía de dos ejercicios lo veremos mañana, junto con esta parte de la parte gnóstica, para que conozcan un poco de la gnosis del enfoque lumbiano. ¿Sí? ¿Y por qué no el escudo está el símbolo de la unidad? No, que este símbolo, el círculo según Jung siempre aparece en un sueño, no lo sé, para la psicología. El círculo es el símbolo de la unidad, ¿no? El símbolo significa el círculo de la conciencia, donde él es la unidad, él se integra. Además está en el lado izquierdo, que es la parte inconsciente, ¿no? De alguna forma. Sí. Y la derecha es la parte con la que va el látigo. Y encima los caballos van atados a la cabeza de la boca de la serpiente, ¿no? Sí. Y es la parte terrenal, ¿no? Sí, cuaternal inferior. Tiene muchas expresiones. Sí, interesantes. Fíjate que está al revés, el sol y la luna, que en la otra diapositiva. Sí, en la otra el sol está a la derecha y la luna a la izquierda. Y aquí también para él está a la derecha. No, pero bueno, en la otra el sol estaba así. Sí, pero para él estaba al lado derecho el sol. Recuerden que todos llevamos, por ejemplo, los tibetanos, un anillo de oro en la mano derecha y un anillo de plata en la mano izquierda, el sol y la luna. ¿Sí? Simbólicamente yo busco el equilibrio de los contrarios. Porque en realidad las manos están poseídas porque pertenecen a una estructura unitaria que aparentemente estén separadas. No están separadas. Es una simbología muy interesante de los tibetanos, que tiene que ver con esto también. Pregunta, chicos, además de lo que estamos viendo. Aquí hay otra figura de él. ¿Se ve? Eran medallas que se hacían en aquella época de Araxas. Pero es una simbología muy interesante. Si fijas en la cabeza de Abraxas, ¿hay qué? ¿Un círculo de vidas? Sí, un halo superior. Y mira la izquierda. Mira al inconsciente, a la profundidad donde él está, y al centro del círculo donde está manejado por el escudo, el escudo para proteger. Parece como si le pusieran, mirando la imagen, me sabe eso de vista siempre en el ideal de poder de perfección humano, porque está mirando como la unidad, ¿no? Pero mientras que con la derecha está dominando la parte. Justificando a la parte inferior. Sin perder de vista la parte interna, ¿no? Es curioso porque la iglesia seguramente debería ser seguro como algo mejor. Ah, por supuesto, no. Por eso trataron de evitar, de destruir todo lo que podían de la literatura gnóstica, salvo lo que pasó, apareció en Arcamadi. Fueron obras de los apócrifos y libros gnósticos, como el Evangelio de los Egipcios, el Evangelio de Tomás. Había varios que compró Jung y le llaman el Códice Jung a las cuatro o cinco evangelios que logró comprar y sacar de Egipto cuando fueron descubiertos en la Amalia. 1958, por ahí. Lo interesante de esto es que al final se crea la Santa Inquisición, que se va a dar al contrario, la barbaridad que comete en su nombre. El nombre de Dios. El nombre de Dios. Un Dios bueno. Un Dios bueno. Y la gente que lo hacía estaba convencida de que estaban haciendo bien. Pero estaban de lado que. Unilateral. La unilateral. El sinsentido después. Bien, preguntas. Mañana entraremos en este tema para finalizar con dos ejercicios un poco más amplios y una dinámica. Más bien, uno de los dos ejercicios es una dinámica intensa. Sí, sobre todo un trabajo con el alma, ¿vale? Es la visita del alma. Que a Jung se le aparece como que, como aparece en el material que le pregué, como una que. Él va en el desierto y le aparece una paloma, y es el alma la que había generado. Muy bien, chicos, nos vemos mañana.